Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Con un cordial saludo, iniciamos este noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio Cultural Machala a través de www.cceloro.gob.es. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2017, estamos en la emisión del noticiario 118. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura en Pichincha y también en el país. Hoy es momento de recordarles a ustedes también pico y placa para qué dígitos, Darío, para luego pues darles a conocer el comunicado que se difundió ayer para la suspensión de clases en algunas instituciones educativas. Excelente, muy buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos gustosos de poderles acompañar luego de este feriado que hemos tenido aquí en la ciudad de Quito del 6 de diciembre. Efectivamente, ya el pico y placa ya rige en la ciudad de Quito, va desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y el día de hoy corresponde a los últimos dígitos que es de la placa, que sean 7 y 8 de todos los automotores. Recuerde que esta medida aplica dentro del perímetro urbano de la ciudad. Está restringido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. En la tarde también se repite esta restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Hoy en la ciudad de Quito hemos tenido novedades en el tránsito. Tenemos conocimiento que existen más de 600 establecimientos educativos entre unidades de educación básica, bachillerato, universidades y también institutos superiores que se encuentran sin actividades por el desabastecimiento de agua potable en la ciudad, y eso también ha repercutido en el tránsito en la capital. ¿Existe más afluencia? ¿Se puede circular de forma más libre, Laura? Así es, hoy llegué como tú no te imaginas. Creo que si estuviese así todos los días sería maravilloso, porque se puede llegar con tiempo acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto desde el sector de Valle hasta la Casa de la Cultura. En el caso tuyo, ¿cómo estuvo? En realidad sí se puede observar una disminución en el tráfico, pues no encontramos en ciertos sectores de la capital, más al centro de la ciudad, los automotores escolares, pues son los que están en este momento deshabilitados, pues no tienen actividades en algunos centros educativos. Esa es la novedad. Bueno, para nosotros eso es importante. Y ahora, Darío, hace 8 horas lo que publica la EdMaps Quito, lo que dicen es que informan que al momento se tiene un avance del 70% en la limpieza del canal en el Troje. Equipos de respuesta y maquinaria trabajan arduamente para restablecer el servicio de agua potable. Y en cuanto a un comunicado que se dio a conocer para los estudiantes, si bien es cierto, no todos estuvimos pendientes de estas circunstancias, simplemente se secó el agua y ya no hubo para coger para la comida. Hay dificultades, sé que anunciaron en algunos lugares, como por ejemplo en la Avenida General Rumiñahui, que iban a estar tanqueros para abastecer de agua a las 8 de la noche, pero sé que no llegaron a tiempo, entonces la mayor parte de la gente tuvo que retirarse. Se ha informado que a partir de las 8 de la mañana del día de hoy en la Avenida General Rumiñahui estarán los tanqueros para que puedan abastecerse de líquido vital, en este caso del agua potable, todas las personas que no tienen este servicio, ¿no? Saben que a la altura de Conocoto, Avenida General Rumiñahui, no todos los barrios están suspendidos el agua, porque imagino que algunos otros sectores vienen desde otro lugar, por eso sí tienen el agua. Pero los que no tienen, a partir de las 8 de la mañana estarán los tanqueros para abastecer a la población, de la información que nos dieron en este caso los representantes de algunos de los sectores. En el caso de este comunicado dice que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informa a la comunidad educativa que debido a un derrumbe ocurrido en el Troje al sur de Quito se ha afectado la dotación de servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad. Se suspenden las clases en las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales, particulares y municipales, los días 7 y 8 de diciembre de este año en las zonas afectadas del Distrito Metropolitano de Quito. La suspensión de clases se aplica a las instituciones educativas que se encuentran ubicadas en las zonas que comprenden desde la avenida Condorñán al sur de Quito hasta las Naciones Unidas al norte, incluido Conocoto, Miravalle y Tanda. El total de se suspenden las actividades en 646 instituciones educativas ubicadas en los distritos 4, 5, 6, 7 y 8. La subsecretaría evalúa junto al Centro de Operaciones de Emergencia, COE, la pertenencia de reanudar clases el día lunes 11 de diciembre. Informamos además que se suspenden temporalmente el festival artístico Más Unidos, Más Protegidos, que se tenía previsto realizar este jueves 7 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad educativa de las zonas no afectadas para reducir el consumo de agua potable mientras se reanuda el servicio. Se solicita mantener informados a través de las cuentas oficiales, es decir, ya saben, municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que son las voces oficiales para dar a conocer qué es lo que está sucediendo respecto de este tema. Así que para las personas que no conocían esto, ya saben, no hay clase donde hay el problema de abastecimiento del agua. Bueno, entonces ahí tenemos la cordial invitación para que el público se acerque a los medios de la empresa pública metropolitana de agua potable y pueda conocer cuáles son los 31 puntos estratégicos en los cuales estarán cerca de 50 tanqueros repartiendo el agua potable para que usted pueda abastecerse y ya realizar sus actividades diarias en su hogar. Y con esto, cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. En Zona Cultura. Y en esta jornada informativa que corresponde a nuestra emisión 118, les estaremos contando que ya están abiertas las inscripciones para el concurso de videos sobre comunidades afrodescendientes. Ecuador ratifica su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Artista ecuatoriano expone su obra en Berlín. Ecuatoriana, entre las ganadoras del concurso Mujer Migrante, Cuéntame tu Historia 2017 en México. Aprenda cómo hacer un documental con Álvaro Torrelli. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos está de aniversario. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó un homenaje a la ciudad de Quito por sus fiestas. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerró el sexto taller de formación de guionistas de cine. Hoy conoceremos más sobre la obra Los Teatreros. Este grupo se presenta el 15 de diciembre. Visite el Nido del Cóndor, una reserva natural escondida entre los páramos andinos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10, y nos vamos a conocer en nuestro segmento de opinión quiénes estarán aquí en los estudios de la radio. Efectivamente, el día de hoy desde las 8 de la mañana estaremos con el doctor Roberto Gordón, director del Movimiento de Profesionales y Empresarios Cristianos del Ecuador, para hablar sobre el evento denominado así, cumpleaños del Señor Jesucristo, ven y enciende una luz por amor a Ecuador. Más adelante estará con nosotros José Gabriel Bermúdez. Con él conoceremos sobre su exposición denominada Serie Traslúcidos. Así que ya lo sabe, usted no puede despegarse. Desde las 8 de la mañana tendremos ese espacio de opinión y entrevista con los actores de la cultura y también de las artes. 7 de la mañana y 11 minutos, 7 de la mañana y 11 minutos. Recuerde que el día de hoy está el cielo bastante despejado en la ciudad de Quito y los índices de radiación en nuestra ciudad, por nuestra ubicación geográfica, son altos. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde son los horarios picos en los cuales debemos protegernos mucho más. Así que podemos tomar algo de agua, protegernos también con un protector solar o una sombrilla, un paraguas para poder cuidar nuestra piel. También estará con nosotros acá en los estudios de la radio Leonardo Ramos. Con él conoceremos sobre una obra que se presenta en la ciudad de Ibarra, en la Casa de la Cultura, gracias a la gestión de Perros Rojos. 7 de la mañana y 11 minutos. De esta forma damos inicio ya a nuestro informativo. En el país. Vamos a arrancar ya con la información. Vegetación, flora y fauna esconde la reserva ecológica del Nido del Cóndor. Alista tu cámara y maravíllate de esta ave, símbolo del escudo nacional del Ecuador. Si quiere descubrir este rincón maravilloso, ¿en qué lugar del Ecuador se encuentra? Ponga mucha atención a la siguiente nota. Flora, fauna y una amplia vegetación esconde la reserva natural del Nido del Cóndor, un lugar rodeado de páramos y bosques andinos. En este lugar nace el río Santa Lucía, el cual abastece de agua potable a una gran parte de zonas de la ciudad de Quito. Lagos, cumbres y montañas son algunos de los paisajes con los que se puede maravillar al visitar este lugar. Uno de los atractivos es poder observar el vuelo del cóndor, ave que forma parte del escudo nacional del Ecuador. Alrededor de 10 de estos animales se puede observar durante el día. Ramiro Paz, turista nacional, comentó la importancia de visitar esta reserva y tener la oportunidad de mirar el vuelo del cóndor. Visitar la reserva ecológica del Nido del Cóndor, teniendo la oportunidad grata y grande de visitar toda la flora, conocer la flora, conocer los ríos, y lo más interesante es tener la gran oportunidad de ver volar a este gran ave, símbolo de nuestro país, impregnado en nuestro escudo del Ecuador, que es el cóndor, que ahora hay muy pocas aves en el país que están en extinción, y sería muy fructífero y gratificante para mí visitar esta reserva ecológica. La reserva del Nido del Cóndor se encuentra en la ciudad de Baeza, a 2 horas de la ciudad de Quito. La salida se realizará el sábado 16 de noviembre a las 7 de la mañana. El lugar de encuentro será en la Tribuna de los Chiris, sector norte de Quito. Tiene un costo de $50 para adultos y $40 para niños. Incluye transporte, refrigerio, almuerzo, entrada a la reserva y guía. Para más información, visita la página web royaltravel@ecuador. Ven y visita esta reserva natural y maravíllate con el vuelo del cóndor, símbolo de libertad y fortaleza. Juan Espinosa, Zona Cultura. Avanzamos con la información, 7 de la mañana y 15 minutos. El programa Ibercultura Viva y la Oficina de Representación en Brasil de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentan el concurso de cortometrajes Comunidades Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Las inscripciones ya están abiertas desde el 20 de noviembre de este año y se mantendrán hasta el 15 de febrero del próximo 2018. Tiene como objetivo seleccionar videos que reflexionan sobre la búsqueda de las comunidades afrodescendientes por el pleno ejercicio de sus derechos culturales y la valoración de sus aportes en la constitución, promoción y desarrollo de la cultura iberoamericana. El valor total destinado a la convocatoria es de $5,000. 10 videos recibirán premios de $500. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años de los países miembros del programa Ibercultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Los videos pueden pertenecer a cualquier género audiovisual, documental, ficción, animación periodística, entre otros. Deben tener una duración de 1 a 3 minutos y estar dirigidos al público en general con clasificación etaria libre. Los videos realizados por afrodescendientes y por mujeres recibirán mayor puntuación. En su segundo concurso de videos, el programa Ibercultura Viva cuenta con la colaboración de la UNESCO en Brasil, que en el mes de noviembre refuerza las acciones promovidas en el marco de la Década Internacional de los Afrodescendientes, declarada por la ONU en 2015 bajo el lema Pueblos Afrodescendientes, el Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Los interesados pueden solicitar las bases de la convocatoria y formulario de inscripción a través del correo programa@iberculturaviva.org. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos con la información. Este espacio es retransmitido a través de www.cceeloro.gov.es. Ahí nos pueden escuchar en todo el Ecuador y en todo el mundo. Vamos con la información. El artista Diego Gortaire participó con su obra en la inauguración de la exhibición United Bodied Bears 2017 en el centro de Berlín. La muestra resaltó la importancia de la paz y la tolerancia a nivel internacional. La exposición, que resalta la paz y la tolerancia a nivel internacional, muestra el diseño de los osos Buddy que participaron en la exhibición, los mismos que representan la cultura de cada país. Más de 40 millones de personas han animado los osos en 30 exhibiciones en 5 continentes orientadas a promover la comprensión entre los pueblos, las culturas y las religiones. Gortaire incluye en la obra peces, un poncho y otros símbolos de la cultura precolombina. Por ejemplo, en la cabeza del oso ecuatoriano La careta dorada está compuesta por una pareja sentada que se une con las manos, una figura ancestral de la cultura manteña. Diego Gortaire nació en 1967 en Quito y reside en Berlín desde el año de 1999. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Ahí está, vamos con más información. Afine sus ideas, tome papel y lápiz y coloque su cámara al hombro, que Álvaro Torrelli impartirá un taller de documentales. Tras realizar estudios de creación de documentales en Barcelona, España, el periodista Álvaro Torrelli quiere compartir sus conocimientos con la ciudadanía a través de su taller de creación de cine documental. La idea de estos talleres es que el alumno, después de realizarlos, pueda salir con un dossier y también un tema de un teaser, que son prácticamente los mínimos requisitos para presentar en los mercados nacionales e internacionales cuando tú tienes un proyecto tanto de cortometraje como de largometraje. El dossier es básicamente tener un trabajo escrito previo de lo que quieres hacer, porque tanto en el documental como en la ficción se necesita tener un trabajo previo de investigación, y en el documental también es muy necesario para los mercados internacionales, nacionales, cuando te quieren, cuando tú buscas, cuando tú tienes cualquier tema, por más interesante que sea, y tienes que ofrecerlo a alguien que necesitas que te financie, ¿no? Entonces, primero le llevas una carpeta que va a ser tu dossier, como un portafolio, ¿no? Y luego, por otro lado, también siempre la gente en el audiovisual va a querer ver algo de lo que vas a presentar. De lo que vas a presentar, o sea, tiene que ser algo audiovisual, si quieres hacer algo de cine, tanto un cortometraje como un largometraje. Entonces le haces, ya podemos, después de este taller, tener un teaser rodado, ya tranquilamente postproducido y bien trabajadito para vender tu tema a nivel audiovisual también a tus posibles financiadores. Torrelli en este año ha realizado la presentación de su primer trabajo documental, titulado Desde que Bailas, en diferentes festivales, tanto nacionales como internacionales. Desde que Bailas presenta el retrato intimista de un matrimonio catalán captado por Torrelli. Los protagonistas, Nuria y Joan, una pareja de esposos que presentan un proceso de separación física y emocional después de 30 años de matrimonio. Todo mientras ella permanece en una silla de ruedas debido a la poliomielitis, y decide darle un giro a su vida y ser campeona de baile. Usted también puede crear joyas del cine documental como este. Para obtener más información sobre este taller, puede comunicarse al número 099-8155-364 o visitarlo en Facebook, está como Álvaro Torrelli. Siete de la mañana y veintidós minutos. Usted está en compañía del informativo Zona Cultura. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM, 940 AM también. Y por supuesto en la página www.casadelacultura.gov.es. Ecuador ratificó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad al suscribir el endoso de la Carta sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, y como testigos de honor, la secretaria de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, y el presidente del Consejo Nacional por la Igualdad y la Discapacidad, conocido como CONADIS, Javier Torres. El Ecuador tuvo una trascendental participación en la elaboración de la Carta sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria. La negociación fue liderada por la canciller María Fernanda Espinosa cuando representaba al país en la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. El documento es una declaratoria política aprobada en la Cumbre Mundial Humanitaria de 2016, cuyos compromisos son la implementación de los enfoques de no discriminación, participación política inclusiva, respuesta y servicios inclusivos y cooperación y coordinación en situaciones humanitarias. Previo a la suscripción del endoso se emitió el decreto 197 del 25 de octubre de este año. Así, el Ecuador fue el primer país en declarar los compromisos de la Carta sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad en Acción Humanitaria como política pública nacional. De esta manera, el país conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda cada 3 de diciembre. El presidente Lenín Moreno recordó que hace una década la sociedad ecuatoriana recuperó la dignidad. Es la sociedad la que debe encargarse de incluir a todos los seres humanos, por eso es que hemos sido ejemplo a nivel mundial. Como parte del evento, el presidente del CONADIS presentó el Plan Nacional de Discapacidad, que será el instructivo guía de la política pública en este ámbito para los próximos 4 años. El plan fija 12 ejes de política pública que busca la transversalización de los derechos de las personas con discapacidad en educación y salud, así como el acceso a la tecnología, participación ciudadana, el empoderamiento de las personas con discapacidad para lograr incidencia en la toma de decisiones y corresponsabilidad de la sociedad para eliminar las barreras. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Usted continúa en compañía del informativo Zona Cultura. Aquí les presentamos toda la información cultural y artística que se genera en nuestra ciudad. Por supuesto, también queremos reconocer el valor de los ecuatorianos en el exterior. Por eso les contamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México organizó una ceremonia de premiación de la tercera edición del concurso Mujer Migrante, Cuéntame tu Historia, en el que resultó ganadora con una mención honorífica la periodista ecuatoriana Lorena Mena Iturralde, por su trabajo en video titulado Empezar de Nuevo en la categoría Inmigrantes, Mujer Extranjeras que actualmente viven en México. Este concurso es organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres de México y en esta edición recibió los trabajos de 413 mujeres mexicanas y extranjeras con un total de 32 ganadoras en 4 categorías, migrantes internas, emigrantes, migrantes de retorno e inmigrantes. En su trabajo, la guayaquileña Lorena Mena, quien reside en Tijuana hace 6 años, contó su historia como extranjera, las dificultades para emplearse siendo migrante calificada y las oportunidades que encontró para crecer profesionalmente en ese país, sorteando ciertas presiones por su condición de género. Actualmente, ella cursa un doctorado de Ciencias Sociales en el Colegio de la Frontera Norte y centra su investigación en migrantes ecuatorianos que retornan de España y de Italia y su reinserción laboral en Guayaquil. Este concurso fue creado en el 2013 para visibilizar las condiciones y barreras que enfrentan las mujeres migrantes mexicanas y extranjeras que residen en México, según la convocatoria. Las participantes debían contar sus experiencias bajo 2 modalidades, ensayo o video, e incluir en sus relatos las razones por las que decidieron salir de su lugar de origen, las condiciones que han vivido durante su proceso migratorio, la problemática que enfrentaron o enfrentan, sus experiencias exitosas, así como una opinión o propuesta de medidas o acciones que consideran deberían instrumentarse para eliminar las dificultades vividas. Durante la ceremonia, InMujeres anunció que en los próximos días publicarán un informe de resultados del concurso en su edición 2017, que presenta un panorama general de las condiciones en las que se desarrolla la movilidad femenina, así como las acciones propuestas por las concursantes. Lorena Mena Iturralde señaló que cuando supo de este concurso se entusiasmó mucho, pues al revisar los requisitos noté que era una gran oportunidad no solo para contar su historia como extranjera en México, sino también para hacer sugerencias de cambios a ciertas políticas migratorias. Estar entre las ganadoras significa mucho más que un reconocimiento a esa experiencia, dificultades y logros como inmigrante.

para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Seguimos nosotros con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos. 7 de la mañana con 35 minutos. Esta y la próxima semana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de los Ríos presenta una amplia agenda de actividades para festejar su aniversario 63. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de los Ríos, cumplió el pasado 4 de diciembre 63 años de vida institucional, siendo un espacio que fortalece y fomenta el trabajo cultural para la generación y goce de las distintas manifestaciones artísticas, comprometidas con la creatividad y la identidad cultural. Por tal razón, festejan su aniversario presentando 2 semanas de una variada oferta de expresiones artísticas y culturales a realizarse en la ciudad de Babahoyo. Hasta hoy, en la planta baja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de los Ríos, se mantiene una exposición pictórica. Atenderán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También presentaron el conversatorio, Preservar la Memoria y el Patrimonio Cultural, el pasado martes 5 de diciembre. El cine también se hace presente, Cineteca, en el Núcleo de los Ríos, donde presentarán las películas La Tigra, La Miel de Morojas y el Festival de Villancicos, respectivamente los días de hoy, el 14 y el 19 de diciembre desde las 5 de la tarde en el auditorio Dr. Ángel Viteri Ayala. Como parte del acto protocolario, la sesión del aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos se realizará este martes 12 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el auditorio Dr. Ángel Viteri Ayala. La danza también estará presente. Realizarán el primer Festival Interinstitucional de Danza Folclórica, donde participarán docentes de las diferentes unidades educativas de la provincia, a ser este miércoles 20 de diciembre a las 4 de la tarde en la Plaza del Artis. Como acto de cierre, en esa noche se presentará el elenco de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos en la sede del Movimiento Acción Social a las 8 de la noche con la obra Despertar y un barco viene de ti, las mismas que fueron presentadas en el Festival de Artes Vivas Loja 2017. Con motivo de la celebración de los 483 años de fundación de San Francisco de Quito, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de su programación matutina, presentó 2 espacios con contenido típico de los actos tradicionales de nuestra ciudad. La Rayuela y Florilegio Musical Ecuatoriano rindieron homenaje a Quito. A continuación, los detalles. Naipes 40, 2 por mudo, con esta te caigo. Así se dio inicio a la pauta inicial para arrancar La Rayuela y su programa Por Fiestas de Quito. El personaje conocido como El Abuelito, conocedor profundo de nuestra capital, hincha número 1 de Sociedad Deportiva Aucas y, por supuesto, un experto en el 40, fue el juez de la partida. Todos los compañeros de la estación pusieron su contingente y prestaron su servicio para un beneficio global. La Rayuela arrancó con música de Quito y ya con una mesa y sus competidores listos, las bromas, la joda, la salquiteña se hizo presente en el acto, mismo que terminó con una victoria para la pareja conformada por Francisco, uno de los conductores de Rayuela, y Alex del noticiero Zona Cultura. Ellos se enfrentaron a la pareja conformada por Diego y Vicente. Bueno, son cuatro que van a jugar. Aquí estamos ya las parejas conformadas. ¿Con quién va a salir? Alex va conmigo. Y aquí Vicente va con Diego. Estamos en cruz. Está apuntando en la parte de abajo. No, ese cosito ahí está repitiendo, abuelito. Acá también. El teléfono, abuelito. Ah, esos son cámaras. Sí. Abuelito, el teléfono tiene cámara. ¿Qué es, pues? ¿Qué pasó? Está un poco desactualizado el abuelito. Ahí sí, yo tengo buen teléfono, ¿ves? Pero yo tengo el iPhone 8X, digo. Si me pides quinceañita, yo te... La parte musical la puso como invitados de lujo el trío Voces del Ecuador. Ellos llegaron con un repertorio nacional y por supuesto con los pasillos, albazos y temas de nuestra ciudad. Mucha interacción con el público que compartió este especial por varios lados, desde la tradicional radio hasta la transmisión en directo por la página web y también por Facebook Live. ¿Será o no será? A ver, usted diga. ¿Qué cree? Ya vi la cara. Eso no es. ¿Quién dice? A ver, ¿quién da más? ¿Usted qué dice, abuelito? ¿Eso no es? Para mí, dos por muro, por yuyo, por mucho. ¿Por completo? ¡Ay, ganamos! Muy bien, la pareja. 40. Pancho. Mientras tanto, ya programa seguido, nuestra compañera Laura Ríos, en Florilegio Musical, presentó al grupo Yavirak. Esta agrupación está próxima a cumplir 25 años de trayectoria musical. Sammy Michuy, Eduardo Morales, Raúl Zambrano y David Cunalata nos interpretaron sus mejores temas. Abre la puerta, señora, el año del melancito, bonito de mi ancito, a que sea su marido. Abre la puerta, señora, dame un gran melancito, bonito de mi ancito, a que sea su marido. Participación, interacción, diversión y un carácter muy festivo fue el matiz de estas fiestas de Quito 2017 acá en nuestra radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta misma, ¿ves? Toma, dos, dos más, uno. Dos más. Toma. Dos por mucho. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:41, 7:41. Ahí nuestros compañeros festejando a Quito el día martes. Así que, bueno, de hecho, sin parar de trabajar, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pudo compartir con toda su audiencia y también con las personas que se dieron cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, seguimos, nos vamos con más información. Paciencia, talento y un agudo ojo le han permitido a José Andrade captar los mejores ángulos de la ciudad y ofrecerlos al público en un formato de rompecabezas. Desde la semana pasada, el público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya puede disfrutar de la muestra Imágenes de Quito y obras de artistas ecuatorianos en el innovador formato de rompecabezas del artista José Humberto Andrade Flor. La exposición se encuentra en la Sala Miguel de Santiago de esta institución. La idea del artista es dar a conocer a la comunidad nacional e internacional lo que Quito, como capital, posee en su patrimonio cultural, tanto en monumentos, museos, iglesias, fachadas, así como las mejores obras de destacados maestros de la plástica como Carlos Rodríguez, Eduardo Kingman, Pedro León Donoso, José Guerrero, entre otros. Una parte es del centro histórico, por ejemplo, la Ronda, San Francisco, la Catedral, la Compañía de Jesús, el Panecillo, museos de la ciudad, pero también está la mitad del mundo, está la Casa Gillespie, donde funciona el Instituto Metropolitano de Patrimonio, algunas fachadas como la antigua Biblioteca Nacional. Estos cuadros elaborados en cartón gris y papel adhesivo contienen imágenes de los sitios más representativos de Quito, a todo color y con acabados de lujo, tipo exportación. Un aproximado de 32 obras del artista en formato de 76 por 56 centímetros podrá apreciar el público, con imágenes diversas alusivas a la ciudad y a los grandes pintores ecuatorianos. Uno de los objetivos de esta propuesta plástica es lograr la promoción cultural que en forma eficaz ha emprendido el Ministerio de Turismo y sus organismos adjuntos, para que los ecuatorianos y extranjeros conozcan primero nuestro país en lo cultural, musical, artístico y gastronómico. Durante la exhibición de esta muestra, los rompecabezas o puzzles se venderán al público, las obras tanto enmarcadas en los cuadros como las que se encuentran en la caja por el precio de $25. Vamos con más información. 7:43. 7:43. Nos mantenemos con todos los acontecimientos artísticos y culturales que se generan aquí en la institución. El sexto taller de formación de guionistas de cine llegó a su fin el pasado 30 de noviembre. Este pasado martes, el profesor Gerardo Fernández estuvo presente en la Cinemateca Nacional y aprovechó el momento para explicar los resultados del taller enfocado a cuento, narración y el guion de cine. Gerardo Fernández García es profesor de la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual, ISA, de la Universidad de las Artes de Cuba. Es especialista en dramaturgia de la Cinemateca Ulises Estrella de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, consultor y tutor del Consejo Nacional Cinematográfico del Ministerio de Cultura. Es además autor del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramático. Con todas estas características, es precisamente el profesor Fernández el encargado de dictar los talleres de conferencias para nuevos guionistas ecuatorianos. Las admisiones se cerraron este pasado 30 de noviembre y de ahora en adelante el proceso continúa ya con el análisis de propuestas. Los talleres llevan ya 5 años de recorrido, así lo resalta el profesor Gerardo Fernández. Todos los años, hace ya 5 años, vamos para 6 ya, tenemos aquí en la Cinemateca, en la Casa de la Cultura, la Cinemateca Ulises Estrella, la Casa de Cultura Benjamín Carrión, un taller de formación de guionistas. Este año, ya ayer mismo, graduamos 19 guionistas con 19 guiones de largometrajes realizados, o sea, escritos. Y estoy muy orgulloso, no solamente por el resultado, sino por la perspectiva que se abre. Este 8 de enero del próximo año se realiza ya la recopilación de nuevos temas de los creativos guionistas. Las propuestas son muy llamativas. Hay 36 alumnos aprobados para empezar el día 8, el lunes 8 de enero, en el sexto taller. Yo estoy muy contento porque han surgido chicos muy talentosos. Chicas y chicos muy talentosos, con un talento increíble para concebir, incluso a veces personas, estoy pensando en una chica que es poeta, es poetisa. Finalmente le contamos los últimos planes que tiene el profesor Gerardo Fernández a través de Cine Club y los nuevos guionistas ecuatorianos. Hay mucha imaginación, hay muy buenos guiones que yo he estado hablando con distintos directores para que se lo lean, para ver qué posibilidades hay. También tenemos la perspectiva en la Cinemateca de sacar para el año que viene lo que yo llamo el banco de guiones, que es ahí la sinopsis, los datos del guionista, para que vaya a la página de la Cinemateca y todo el mundo sepa qué cosas se está escribiendo en el país, ¿no? Y sepa que hay guiones en disposición de llevarse a la pantalla. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47. Antes de irnos con la información de Quito, información cultural que se genera en estos espacios, les contamos que hoy la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reúne con todos los directores de los núcleos del país y los detalles les estaremos dando a conocer en los siguientes espacios del noticiario Zona Cultura. Seguimos con la información. En Quito. Pinturas de entre el siglo XVIII y XIX se ofrecerán al público para recordar la presencia de San José en la historia sagrada y en la cultura ecuatoriana. De Desde el pasado 29 de noviembre, el Museo del Carmen Alto le invita a contemplar la exposición temporal San José, el Santo Silencioso. En esta exhibición temporal, que permanecerá en este museo hasta el 26 de marzo del próximo año, se abordarán varios aspectos relacionados con uno de los personajes más representativos dentro de la liturgia cristiana, como es San José, en la que el espectador podrá observar, a través de la puesta en escena de 20 obras de arte datadas de entre los siglos XVIII y XIX, varios datos históricos de gran valía acerca del Padre de Jesús de Nazaret, sus patronazgos y la importancia dentro del cristianismo. Además, usted podrá conocer la mirada con la cual los artistas contemplaban a San José cuando lo pintaban. Así lo señala Jesús García, jefe de museología del Carmen Alto. Inicialmente, en el arte religioso se representaba a San José un papel relegado y relevante dentro de la religión, en los inicios del cristianismo. Por eso se lo conoce como el Santo Silencioso. Entonces, por eso van a ver ustedes obras muy interesantes en las que San José se lo pinta incluso muy parecido a Jesucristo, justamente para destacar ese rol de protector, ¿no? En cambio, en otras representaciones se lo ve un poco más avejentado, ¿no? Un poquito ya mayor a San José. En un análisis más importante también se podrá conocer cómo San José llega a Quito bajo la figura de patronazgo. Es a partir más bien de Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI o Santa Brígida de Suecia, que se le comienza a dar un rol un poquito más protagónico y una figura un poco más rejuvenecedora de San José, una figura más joven, ¿no? Teresa de Ávila incluso fundó el primer monasterio de la Reforma Carmelita Descalza en Ávila bajo el patronazgo de San José. Y eso es lo bonito, que llega a América, ¿no es cierto?, y en el caso de Quito sobre todo, como que se nutre de estas distintas tradiciones y las expresa muy bien a través del arte, que eran recursos pedagógicos para su tiempo y para nosotros son obras de arte. Cabe mencionar que esta propuesta museológica cuenta con el apoyo de varias instituciones culturales, como son el Monasterio del Carmen Alto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Centro Cultural Metropolitano a través del Museo Alberto Mena Camaño, entidades que facilitaron parte de su acervo cultural para llevar a cabo esta muestra, ratificando de esta manera la riqueza patrimonial presente en nuestra ciudad, que en esta ocasión se pone al alcance de todo el público nacional e internacional. Recuerde que la muestra San José, el Santo Silencioso, se mantendrá en el Museo del Carmen Alto, ubicado en la calle Rocafuerte y García Moreno, frente al Arco de la Reina, hasta el próximo 26 de marzo. Atienden de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. 7 de la mañana con 51 minutos, 7:51. El grupo quiteño Los Teatreros nos trae una obra enfocada hacia describir los problemas cotidianos de una gran ciudad. En esta nota conoceremos más de estos personajes amantes del arte en las tablas. A continuación ampliamos la nota. La obra de teatro Más vale bruja que mal acompañada se presentará en la Casa Humboldt este 7, 8 y 9 de diciembre del presente año. Esto es organizado por el taller de artes escénicas Los Saltimbanquins y su trama tiene que ver con una temática actual, la violencia a la mujer, el machismo, el feminismo y una mezcla de sentidos, pero en el lado cómico. La bruja viene de una idea de identidad relacionada al humor, la significación que tiene la palabra, la reflexión de ese humor en la temática de la idea de género, paradigmas en cuanto a la libertad. Esta obra es unipersonal, así nos lo cuenta Adriana Oña. Ella es la directora y actriz de Los Saltimbanquins. Tengo el enorme apoyo de Giovanni Heredia, que está haciéndome una especie de asistencia de dirección o me está mirando desde fuera. Y también está apoyándome con aspectos técnicos que a él encantan, como es un elemento, una proyección que tengo, elementos tecnológicos muy básicos que empleamos en este trabajo. Adriana siempre estuvo inmersa en el mundo del arte, de la actuación. Desde muy joven se inició en esta carrera y ahora le nace este tema de la comedia. Estamos a las puertas del estreno de esta comedia unipersonal mía que se llama Más vale bruja que mal acompañada. El 7 y 8 a las 8 de la noche y el 9 a las 6 de la tarde. Esta es una comedia, realmente he hecho pocas comedias en la vida. me he dedicado más bien a un teatro, entre comillas, más serio, pero últimamente como que me ha agarrado el sentido del humor. El papel que se realiza de la bruja tiene un concepto amplio y una significación. Le consultamos cómo lleva nuestra invitada ese personaje. Bueno, la verdad es que yo nunca me di cuenta cuando me pasaron los años. Bueno, yo estoy en el teatro desde la adolescencia, pero porque yo toda la vida juego. Soy una persona que se ha resistido como... Yo soy como ese personaje que se ha negado a ratos a crecer, que sigue jugando, que sigue bromeando, que sigue bailando y que sigue haciendo teatro con todos esos elementos. Por eso cuando a mí me preguntan hasta cuándo va a hacer teatro, yo digo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y a ratos parece que quisiera jubilarse, pero yo no le dejo, ni le voy a dejar. No lo olvide, lo esperamos en el Teatro Humboldt a partir de este 7 de diciembre. Así que ya saben que me presentaré en la Casa Humboldt el 7, 8 y 9 de diciembre. 7 y 8 a las 20 horas. Y el 9 más tempranito a las 6 de la tarde. Y ustedes no falten o les convertiré en sapos. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:55. 7:55. Continuamos aquí en el informativo Zona Cultura. Rápidamente queremos informarles sobre la movilidad en la ciudad de Quito. AMT nos cuenta, la Agencia Metropolitana de Tránsito dice, desde hoy se habilita el carril central de la Avenida Gran Colombia. La apertura es de este carril es únicamente para la circulación del transporte público, como conocemos el caso del Ecovía. O sea, ya tenemos una arteria vial que se abre en este momento, que es el carril central de la Avenida Gran Colombia, que está en el Parque Alameda. Seguimos nosotros acá en el noticiario Zona Cultura y a continuación les vamos a contar sobre la vida y obra de Jorge Luis Cáceres y una de sus obras. Jorge Luis Cáceres es un escritor y editor ecuatoriano. Nació en la ciudad de Quito en el año 1982. Se graduó como abogado por la Universidad Internacional del Ecuador y es máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue elegido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, en 2012 como uno de los 34 autores latinoamericanos de incuestionable calidad literaria. Entre sus obras podemos mencionar Desde las sombras, La flor del frío y Aquellos extraños días en los que brillo, El desafío del imaginario, Antología binacional del cuento Ecuador-Perú y Letras cómplices. Como antologador ha escrito Lo que haremos cuando la ficción se agote, No entren al 1408, King, tributo al rey del terror. Sus obras también han sido publicadas en revistas como The Barcelona Review de España, Letralia de Venezuela, Baquiana de Estados Unidos y Punto en Línea de México. Tiene preparada su primera novela Los diarios ficticios de Martín Gómez. Su libro de cuentos, Aquellos días en los que brillo, publicada en 2012 bajo auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, es un escrito que brilla con luz propia, como si los personajes de escritores que aparecen en varios de estos relatos buscaran hacer del No ganar nunca su pequeña obra maestra. ¿Pueden existir escasos minutos de iluminación en la monotonía de las cálidas repetidas, en los días grises, en el deambular rumbo a la oficina? Un rotundo no es lo que recibimos en cada cuento de Aquellos extraños días en los que brillo, pero es un no que nos hace reír y nos deja estupefactos. Un no que nos coge del brazo para iniciar un paseo literario digno de los detectives salvajes o contarnos de los inicios de un grupo de rock intrascendente. Cáceres ha construido en su obra, En aquellos días en los que brillo, una gama de situaciones en la cual nunca podemos adivinar lo que vendrá. Incluso el autor se resiste a la tentación de develar más personajes, tramas y escenarios. Pero eso, mejor callar y dejar que los perdedores de estas historias nos iluminen. ¿Prefiero estar escribiendo o prefiero estar leyendo muchas veces a irme a divertir a una fiesta o hacer alguna otra cosa. O sea, siento que tengo un mundo dentro de mí que necesito sacar. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Siete de la mañana con 58 minutos, 7:58. Antes de irnos a la pausa, les queremos dar a conocer esta noticia importante de Agua Quito, como lo están manejando. Desde las 8 de la mañana, atenderá con 50 tanqueros estos 31 puntos estratégicos de los sectores con suspensión debido a la afectación del canal de la Pita. Esto dice lo siguiente, a ver, vamos a tratar de leerles rápidamente. Este 7 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Agua de Quito atenderá con 50 tanqueros a los sectores desabastecidos por emergencia en el canal de la Pita. Aymesa, Quitumbe, sector Libertador, Tamboyata, Simón Bolívar, Aledaño y Playboy, Paulina Chillogallo, Hogares Patria, Biloxi, Gatazo, El Comercio, Unión Popular San Cristóbal, Ciudadela Internacional, San Bartolo, La Argelia Baja, Germán Ávila, El Calzado, Santa Bárbara Alta, Santa Ana, Pasteurizadora Quito, Ferroviaria Baja, 20 de Mayo, El Recreo, El Oriente Quiteño, Lucha de los Pobres, San Martín, Mirador Bajo Unión Carchense, Solanda Sector 2, El Calzado, Villa Flora, La Tola, El Ejido, Floresta, Mangas Orquídeas. Este es el listado que se publica ya a través de el Twitter por parte de la empresa de agua potable. Así que es importante, amigos, amigas, que tomemos en cuenta esto. Vamos a tratar de ver la posibilidad de que nos indiquen si también estarán en el sector de los valles, también abasteciendo. Nos separamos entonces y regresamos con más. Algo más para añadir, sí, al público. Si usted quiere tener mayor información, recuerde la línea gratuita 1-800-24-24-24 de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, para que tenga esa información de primera mano. En Facebook les encuentran como Agua de Quito y en el Twitter están @AguaDeQuito. Repetimos la línea telefónica 1-800-24-24-24. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 y 4, y enseguida saludamos al doctor Roberto Gordón, director del Movimiento de Profesionales y Empresarios Cristianos del Ecuador. Está aquí en los estudios de la radio para hablar sobre el evento Cumpleaños del Señor Jesucristo, un evento que enciende una luz por amor a Ecuador. Bienvenido. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, justamente estamos en la promoción de nuestro evento. Es un evento con un carácter navideño, esa es la idea, y obviamente recuperar de alguna manera el verdadero sentimiento de la Navidad, el verdadero sentir de la Navidad, que es festejar el nacimiento de Jesús. Pero dentro de lo que hacemos como CENTI, como organización cristiana, nuestro objetivo también es llevar un mensaje cívico, ¿sí?, de recuperación de valores, un mensaje enfocado hacia la familia, hacia los principios, volver precisamente a lo que hoy por muchas razones se ha estado perdiendo, ¿no?, que son esos valores. Y este evento, pensamos, y así lo hemos visto, constituye una luz también en una época que es de consumo, una época difícil, una época también de estrés, de varias cosas que no siempre son saludables, pero que no hablan de lo que representa la Navidad. Entonces queremos ser parte de ese aporte hacia la paz, hacia la unidad del Ecuador en ese sentido. Esta actividad ustedes ya la realizarán este próximo sábado 9 de diciembre, pero ya lo vienen realizando por más de 30 años. ¿Cuál ha sido el impacto durante esos 30 años en la sociedad ecuatoriana? Porque tengo entendido que no solo se hace en Quito. Sí, no, se hace de hecho en varios países donde estamos como organización. Somos más de 30 países a nivel mundial que organizan el evento en estas mismas fechas. Y en el Ecuador, al momento tenemos 34 ciudades. Justamente hicimos ya, pasamos por varias, la Tacunga, estaba lleno el Coliseo de la Tacunga. Estuvimos el domingo pasado en el Estadio de Barcelona, estuvieron más de 20.000 personas. O sea, el impacto es muy importante. Estuvimos en Ibarra, en Puerto Viejo. Este fin de semana son ciudades como Quito, Manta. Y seguimos en las 34 ciudades que le menciono. Y en ese contexto buscamos lo que le estoy planteando. La idea es recuperar el sentido de la Navidad, pero por otro lado también dar un enfoque muy cívico por amor a Ecuador, que es el énfasis que estamos dando. Entonces, el impacto es importante este día. ¿Y ese énfasis sábado ha ido cambiando en los años o se ha mantenido desde que nació? Sí, le hemos dado un énfasis muy enfocado a la familia siempre. Okay. Siempre hemos procurado recuperar el contexto de la necesidad que la familia tiene de volverse a integrar, de volverse a unir, de recuperar esos valores que teníamos hace. Seguramente nuestros padres lo hicieron y nos enseñaron a nosotros, esa gran cena familiar, esa gran mesa familiar en donde se reúne toda la familia. Cada vez esos momentos son más escasos, por las distancias, por la migración, por efectos de falta de reconciliación de las familias. Familias se han disuelto de una manera muy, muy fácil últimamente. Entonces, pensamos que la Navidad es la oportunidad para eso. O sea, damos honor al que nació, a Jesucristo, al que nació en Navidad, al que representa el sueño de la Navidad como tal, pero también tenemos y necesitamos volver a esos valores que la Navidad procura, que es la unidad familiar, el respeto, los valores, el volver a la familia, el reconocimiento a un padre, a una madre, a un hijo, y hoy en la multiforme formas que tiene la familia en su expresión, con mayor razón. Eso es lo que buscamos. Pero, y en este año, ¿cómo se ha podido evidenciar el trabajo de ustedes durante estos 30 años sosteniendo este evento? Bueno, se ve ya en el resultado final. Muchas personas nos cuentan y tenemos un sinnúmero de testimonios. Gente que incluso posteriormente ya al evento nos busca. Como organización cristiana trabajamos muchísimo en el tema de consejería familiar, atención personal. Y ese es nuestro fuerte, o sea, ayudando a la familia a que se recupere. Entonces, en eso tenemos pero un sinnúmero de hermosos testimonios de matrimonios restaurados, de familias que volvieron a unirse, de hermanos que se reconciliaron a los tiempos. Entonces el evento busca eso, busca esa unidad, busca ese ajuste. Volvemos a la célula básica de la sociedad, ¿no? Y eso es muy importante. Este evento, este trabajo es parte del Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral, organización cristiana que trabaja por más de 54 años, y me despierta la curiosidad en este año, ¿por qué toman ese carácter cívico? ¿Por qué esa otra finalidad? Bueno, yo creo que hemos sido afectados desde todo punto de vista, incluso por temas de, no sé, de los mismos aspectos de la corrupción y todo lo que estamos viendo. Pero eso es una cadena, o sea, eso siempre será una cadena y es una cadena que no se rompe, desde el niño que copia en un examen, desde el papá que dice una mentira para ir o no ir a trabajar, desde el mismo vecino que no te ayuda, desde el que está conduciendo por la calle y no tiene la paciencia para darte un paso y te insulta, te grita. O sea, eso también es corrupción y eso está asentado en el corazón del hombre. Por eso necesitamos volver a un valor cívico, volver a recuperar principios que son básicos, que nos enseñaron, que están ahí en nuestra mente, pero por estas circunstancias, incluso nacionales, por lo que vemos a nivel empresarial, a nivel público, no las estamos viendo. Hay datos que son muy fuertes también, por ejemplo, el tema de la familia. Hacia el año 2014 se registró algo que nunca se había registrado en el país. Por ejemplo, hubieron más separaciones que uniones matrimoniales. Eso nos dice cosas. La familia ha cambiado, el contexto de la familia ha cambiado. Hoy las prioridades son otras. Hoy buscamos hacer, buscamos más bien tener que ser como personas, que crecer con esa instancia. Entonces, cuando perdemos esos vínculos, que casualmente todos estos se aprenden en el contexto de la familia, esto no te va a enseñar una escuela. La escuela te enseña matemáticas, te enseña física, química, pero la verdad, lo que uno aprende, lo aprende desde la familia. Pero si la familia no está bien, si la familia no me educa, no me forma, si a veces aplaudimos cosas que son difíciles, el tipo de juegos que juegan nuestros chicos, ¿sí? Es violencia, es matar, es gritar. Entonces no, estamos enfocando las cosas no tan bien. Y de ahí que necesitamos recuperar estos valores cívicos. Uno habla del amor hacia una ciudad, hacia un país. Estamos saliendo de fiestas de Quito y la festejamos, bailamos, cantamos, pero en el fondo se acaban las fiestas y todo sigue siendo igual. Eso debe cambiar. Entonces, yo pienso que las personas, esperamos que estén entre 10.000 y 12.000 personas en el Parque Bicentenario este día sábado, como han estado en otros eventos, podamos recuperar eso. Ese es nuestro mayor anhelo. Así sea una sola persona que entienda lo que queremos hacer, que no es una sola, son muchos más, pero si sea una sola, el evento cumple su razón. Y por supuesto también hacer esta primera parte, que no podemos perder de vista, es de mirar cómo aquel Jesús que nació hace 2000 años puede volver a nacer, sigue naciendo en el corazón de cada persona y Él es el factor de cambio. Solo Jesús hace un hombre nuevo y cuando las familias miran en torno a Jesús, vuelven su corazón también a sus valores espirituales, a los valores con los que nos educaron nuestros padres. Yo creo que la cosa tiene un mejor aspecto y podemos construir un Ecuador diferente desde esa perspectiva. Y a su criterio, ¿cómo observa el escenario en la ciudad, para no irnos muy lejos a todo el país, sino al escenario de la ciudad de Quito? Anteriormente, si bien es cierto, la Navidad nace desde el nacimiento de Jesús, ¿no? Siempre se compartía, más allá de la religión, estaba el ámbito de la tradición, la cultura, compartir con la gente, la novena, todo ese tipo de actividades. Y ahora, frente a la, ahora en pleno siglo XXI, también va a la par frente al tema de al tema comercial, la Navidad vista desde ese punto de vista. ¿Cómo se encuentra en su criterio? A ver, son cosas que se fueron tergiversando en el camino. Vuelvo y repito, por lo que vamos viendo, por lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Cuando es tu cumpleaños y recibes un regalo, ¿sí? Desde pequeño, tú te acostumbras a recibir un regalo siempre por tu cumpleaños. Y de hecho, el no recibirlo en algún momento te va a generar circunstancias internas. Ay, ¿qué pasó? Nadie me quiere. ¿Y ahora qué pasó? Entonces, yo me deprimo, me desconcierto. Igual pasó con la Navidad en algún instante. O sea, le fuimos dando ese giro y mientras mejor era el detalle. Antes el detalle era estar en familia. El detalle era la novena, por ejemplo. Eso era algo impresionante. Nosotros tenemos, posterior al evento, haciendo un paréntesis en eso, la idea es que las personas puedan volver a hacer sus novenas en su casa, con su barrio, con sus amigos, en torno a esto. Pero cuando yo quité lo uno y puse lo otro, me voy acostumbrando. Entonces hoy nuestros chicos, el hijo pequeño le pregunta al papá, papá, ¿qué me regalas por Navidad? Y claro, si el regalo es para él, yo pierdo el sentido de las cosas. Necesitamos volver a ese camino. No está malo uno, pero no puedo perder de vista el otro. Pero ¿no? ¿Actualmente son complementarias o se están reemplazando la una a la otra? Lamentablemente se están reemplazando. Yo no creo que sean complementarias. Bueno, fuera que fueran complementarias, pero no, se están reemplazando. La verdad, se están reemplazando. Amigos oyentes, yo les quiero recordar, estamos junto al doctor Roberto Gordón, él es director del Movimiento de Profesionales y Empresarios Cristianos del Ecuador. Hablamos sobre el evento denominado Cumpleaños del Señor Jesucristo a realizarse este sábado. Tengo entendido, habrán algunas actividades artísticas, culturales, ¿cómo tenemos planeado este día? A ver, bueno, vamos a iniciar la jornada, iniciamos 6 en punto, esperamos tener una previa desde las 5 de la tarde para todas las personas que sigan llegando. Van a haber ubicaciones para todos, hay espacio, el lugar se presta, hay parqueadero, va a ser fácil el llegar al Parque Bicentenario, que ya todos en Quito lo conocemos. Y arrancamos con una parte ecuatoriana, vamos a darle fuerza a Quito, al Ecuador. Hay danzas ecuatorianas que las organizan muchos voluntarios que forman parte de nuestra organización. Hay más de alrededor de 100 jóvenes que están participando tanto en la parte de bailes, danzas, también hay un skate hacia la familia, recuperando esto que le menciono. Hay un mensaje central que nos evoca también a la necesidad de construir la paz, que parte desde el interior de cada persona para poder contribuir con la paz hacia afuera, ¿no? Es importante eso. Y cerramos con con lo clásico, la Navidad, el pesebre, el nacimiento de Jesús. Hay una parte artística que evoca esto. Tendremos muchos invitados especiales sobre las personas que van a estar mirando el evento y vamos a poder también compartir con ellos. Y finalmente cerramos con un gran show hermoso de juegos pirotécnicos que alegre nuestro corazón, que alegre en lo que vemos y que nos devuelva la alegría propia que tiene el nacimiento de Jesús. No solo lo que sucedió históricamente, sino él puede seguir naciendo en el corazón de cada ecuatoriano que se disponga. ¿Esto va a ser desde las 6 de la tarde? 6 en punto arrancamos. Hay una previa una hora antes, entonces está todo listo para que la gente participe. Va a durar más o menos hasta las 8:30 máximo. Es un evento que tiene muchas actividades en sí mismo. Y esperamos conseguir lo que nos proponemos. Esperamos que estén. Normalmente cada año en Quito hemos tenido esa asistencia, una asistencia por medio de más o menos unas 8 a 10 mil personas. Esperamos que ese grupo se sume aún mucho más ahora. La entrada es completamente libre. ¿Es en la parte exterior del parque? Sí, claro. Tenemos la zona explanada donde suelen hacerse los conciertos por detrás de la terminal antigua del aeropuerto Mariscal Sucre, el anterior. Ahí estamos ubicados. Ahí vamos a tener toda la guía, el personal de apoyo, la policía que nos estará respaldando en este evento. Justo al frente, la Cruz del Papa, en el Parque Bicentenario. Ahí estamos ubicados. En el Parque Bicentenario. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahí tenemos esa invitación del doctor Roberto Gordón. Para hacernos la invitación a que asistamos a este evento, Cumpleaños del Señor Jesucristo, a realizarse este sábado 9 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. A ustedes por la invitación. Muy amable. Gracias. Y tenemos ya las 8 de la mañana y 17 minutos. 8 de la mañana y 17 minutos. usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno amigos, tenemos 8 de la mañana y 18 minutos. Queremos realizar en este instante un contacto con el personal de la empresa pública, con Jaime Garzón, exactamente, con el personal de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento para conocer cómo se realiza el abastecimiento en la ciudad de Quito. Ya lo tenemos aquí en la línea. Bueno, entonces damos paso y saludamos al ingeniero Jaime Garzón, quien se encuentra precisamente en el sector de los techos, donde hubo este problema, este deslizamiento del agua que viene desde el sector de la pita, y que queremos conocer cómo avanzan estos trabajos, ingeniero. Buenos días, un saludo cordial de parte de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, Agua de Quito. Efectivamente, en la madrugada del día de ayer hubo un deslave de importantes proporciones en el sector del Troje y que afectó al canal del Pita. Este canal es el que sirve y que abastece las plantas de Puengasí y Conocoto, y que a su vez dan el agua potable a los sectores centro-sur de la ciudad y a la parroquia de Conocoto. Inmediatamente nosotros conocimos de estos hechos, nos trasladamos al lugar y con una gran cantidad de personal, maquinaria, en un trabajo realmente titánico, con otras empresas también, como Lindirse y como la empresa de obras públicas, hemos realizado ya la limpieza del canal. Al momento el canal ya está completamente limpio, un trabajo de 24 horas ininterrumpido. Pero tenemos un tramo de las paredes del canal que han sido dañadas por el deslave y que en este momento nos apretamos ya a hacer la reparación. Terminada esta reparación, ya nosotros procederemos a restaurar el servicio a la ciudadanía. ¿Se tiene previsto cuánto tiempo de duración será el restablecimiento de estas paredes? Sí, nosotros vamos a trabajar a partir de este momento ya en la reparación. Esta reparación implica la fundición de un poco unos tramos de la pared de hormigón. Tenemos que esperar a que el hormigón frague y después de eso ya podemos empezar a llenar la planta y luego los tanques y redes de distribución. Por lo que esperamos que en el transcurso del día de mañana ya poder reabastecer a la ciudadanía. ¿En este caso se dio a conocer algún listado del sur de Quito donde estarán los tanqueros distribuyendo agua? Porque nos cogieron en frío, ingeniero, estas circunstancias. Entonces no hay agua en las casas, se ha tenido que ir hasta los vecinos a coger el agua. Pero vimos en el tuit que hay mucha gente que está preguntando, tanto en el centro histórico como en el sector de Conocoto, ¿en dónde van a estar para distribuir el agua a través de los tanqueros? Sí, efectivamente, tanto la ciudadanía como nosotros nos ha cogido de sorpresa este hecho inesperado, y nosotros hemos previsto tanqueros que van a estar ubicados en todo el sector, que van desde la avenida Morán Valverde al sur hasta la avenida Naciones Unidas en el norte, y también a la parroquia de Conocoto. Nosotros tenemos alrededor de 50 tanqueros que se encuentran recorriendo por toda esta zona, y pues nosotros también tomamos en cuenta lo que en las redes sociales nos solicitan para acudir con los tanqueros hasta las casas de los usuarios. En este caso, en la avenida General Rumiñahui, hay algunos sectores que no tienen agua. ¿Estarán en los puentes? Estaremos allí también con nuestros tanqueros. Gracias por la información. Nosotros mandamos en el transcurso del día de hoy un tanquero que vaya por ese sector. Puente 6, fundamentalmente, es lo que no tienen, 7, 8. Perfecto. Le tomamos nota entonces para ese sector enviar el día de hoy los tanqueros. Bueno, tenemos un compañero que está por acá cerca y nos está soplando que vive en el sector de Monjas y que tampoco tienen agua. ¿Será que también irán los tanqueros por este sector? También. Como le comenté, nosotros tenemos como 50 tanqueros que están haciendo el máximo esfuerzo por cubrir la demanda de la ciudadanía. También solicitamos al resto de los ciudadanos que ahorita sí tienen servicio que por favor seamos solidarios con el resto de la ciudadanía y ahorremos el agua, puesto que esa agua que se ahorra puede servir para otros sectores que han sido afectados. En cuanto a los horarios, ¿empezarán desde las 8 de la mañana por estos sectores y permanecerán todo el día o habrán horas específicas? Nosotros estamos trabajando con los tanqueros las 24 horas del día, según la necesidad de la ciudadanía. No paramos hasta que el agua se restablezca en su servicio normal.

Arrocero, director de museo, que ha sido de alguna forma parte del equipo coprotagonista de esta actividad que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Bueno, esta noche ya podremos conocer esta serie Poliformes que nos va a presentar escultura en metal, que nos llama mucho la atención. Quisiera que nos dé a conocer de qué se trata Poliformes, cómo explicarle al público, a la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, mira, Poliforme surge de una idea producto de una búsqueda en la que pude constatar en esa investigación de lo que se venía haciendo en el área de las artes plásticas, en lo que se refiere a la parte gestual, la parte geométrica, la parte abstracta, la parte figurativa, la parte esquemática, la parte orgánica. Y pude constatar que muchas de las cosas que se estaban realizando hasta el momento tenían una connotación en el uso de las formas regulares, es decir, el cuadrado, el paralelepípedo, el rectángulo, el triángulo, o sea, los elementos de expresión que se venían utilizando para hacer las composiciones de artes plásticas tenían esa connotación en lo que tiene que ver con la parte geométrica y en lo que tiene que ver con la parte figurativa, que es la naturalidad plasmada de la creación. Allí vemos que las formas tienen algunas características irregulares, ¿no? Y también el mismo gesto del hombre cuando lanza una línea de expresión de manera espontánea también deja rastro de irregularidad. Entonces ahí se ve lo humano, se ve lo palpable de lo humano. Cuando en lo geométrico percibo que la figura regular, es decir, el cuadrado, el triángulo, el círculo, es lo que regularmente la gente usa, pues, porque son los elementos tradicionales básicos, digamos. Los elementos tradicionales y básicos de la expresión geométrica. Me dije, bueno, pero vamos a tratar de sistematizar lo que es el gesto y ver qué resultado nos da de allí. Y bueno, me empecé a encontrar con formas irregulares. Y las formas irregulares me llevaron a hacer una investigación más a fondo de lo que son las formas irregulares. Y comencé a hallar en esa búsqueda que sí, que existe todo un gran conjunto de formas irregulares ya diseñadas, pero que la forma irregular tiene una característica muy importante, que es que la misma en el tiempo, cuando tú la proyectas en el tiempo, la misma es muy variada e infinita, porque cada vez que lanzas una línea gestual o cada vez que lanzas una línea que rompe con la regularidad, comienzas a ver que se hace cada vez más infinito y cada vez más infinito y cada vez más. Entonces todo eso me dio una gran inquietud y comencé a tratar sobre ello. ¿Se encontró con el cubismo? Sí, obviamente que el cubismo de nuestro amigo Picasso, Brecht, y también uno de los tratamientos después, cuando se pasa del cubismo a los tratamientos realmente geométricos con Mondriat, sí, por supuesto, obviamente que tuve que ahondar en esa investigación y encontrarme con esos dos grandes artistas. La serie Poliformes en sí nos presenta obras de arte realizadas con figuras geométricas y irregulares, ¿así sería? ¿Un poco entendido? Bueno, sí, está dicho de alguna forma apreciable de tu parte, pero es más así. Son figuras geométricas de carácter irregular que le di el título de Poliformes a las obras. Eso es un poco para orientar hacia dónde vamos con la posición. Poliformes es el concepto, creé, para lo que es la expresión de las obras que estoy realizando. Uh-huh. Sí son formas irregulares, como tú lo acabas de decir, pero el concepto que las caracteriza es poliforme. Uh-huh. Y el contenido, más allá del tema de la forma, va desde algo más abstracto hasta algo más representativo. Por ejemplo, aquí vemos un caballo, una persona, varía. Bueno, en esta muestra que voy a presentar en el día de hoy, sí hay ciertos rastros, ciertos vestigios de figuración, ¿okay? Ya. Pronto vas a ver la expresión geométrica totalmente lineal, pero de pronto vas a hallar cosas que se asocian con características de percepción figurativa. Porque uno como artista, cuando va a la atracción, ajá, uno busca darle esa interpretación de lo que es captable por el espectador a simple vista, uh-huh, y luego llevarlo a la abstracción, donde él comienza a ver que hay allí un manejo de lo que es identificable como concreto y de lo que es se va desdibujando lo que concreto y lo va llevando a la abstracción. Esa metodología entonces tendremos en esta serie Poliformes. Sí, exactamente. Y usted desde la década del 70 arranca ya con su acercamiento a las artes, pero en su inicio también tuvo esa inquietud con las figuras geométricas, ¿o en qué momento de su vida tuvo esa irrupción? Bueno, en los años 70 ya hacía obras de arte en ese momento, pero todavía tenía muchos rastros de artesanía. Ya. Yeah. Realmente en ese momento estoy en mi etapa de evolución. Estoy muy joven, tengo muchas inquietudes, como todo joven. Estoy en una proyección de búsqueda. No estoy todavía, obviamente, con el cúmulo de conocimientos que fui agregando a partir de ese momento, pero sí, ya había una búsqueda, pero ya había una identidad, ya había un si quiero ser artista plástico, todavía no lo soy, tengo que asumirlo como una vocación, tengo que desprenderme de muchas cosas y abocarme a ello de tal forma que pueda encontrarme conmigo mismo en el futuro, y bueno, todo eso, pues. Pero aún no tenía esta estética usted en ese momento. No, en ese momento, te digo que estaba muy joven, en el año 70, ¿y qué pasó 14 luego? Años. ¿Cómo se encontró en esta línea? Bueno, en el año 70 precisamente tuve la suerte y tenía cerca de mi casa al lado al profesor Abelardo Grimaldo, quien era un excelente profesional de las artes, y vio mi, de temprana edad, como vivía a mi lado, al lado de mi casa, vio mi inclinación hacia las artes y me influyó y me indujo a que me abocara a ello, ¿no? Y ya en ya para el 70, a los 14 años, ya, 12 años, sí, 12 años, a los 12, no, 70, sí, como los 10 años, exactamente, ya estaba ya canalizado, pues. Ya me habían canalizado, gracias a esta persona que estuve cerca, canalizado ya hacia esta dirección de desarrollo profesional. Bueno, acá en nuestra mesa de trabajo tenemos la invitación, queremos recordarle para que usted también pueda asistir. La inauguración de esta exhibición se realizará hoy a las 7 de la noche. Será en la sala Víctor Mideros de la Casona Administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación se mantendrá en ese espacio hasta el próximo 18 de diciembre. Usted podrá conocer la muestra denominada Poliformes. También es sobre un poco la crítica. Aquiles Ortiz, el crítico, le ha señalado a usted como un artista importante, pues se desprende, se aleja de los artistas ortodoxos. ¿Consideraría usted que con esta línea estética en su arte es vanguardista? Bueno, mira, la vanguardia, la transvanguardia ha sido un movimiento muy importante en la plástica y han tenido algunas características y le han dado esa connotación. Los artistas que han estado en ese movimiento le han dado la connotación del uso gestual, del uso espontáneo de los materiales, de un estallido del color. Y estuve en esos movimientos de vanguardia, de transvanguardia. Lo que ocurre con la diferencia que hay entre lo que se denominó transvanguardia o vanguardia. Uh-huh. Vanguardia siempre es lo que va adelante. Obviamente que lo que vengo haciendo, de alguna forma, apuntala hacia adelante, ¿ok? Apuntala hacia adelante. Y los artistas vanguardistas, que ven la posmodernidad como un caos, como el desastre, como la incertidumbre, el futuro incierto, toda esa serie de cosas que pudiéramos decir que describe lo que pudiera ser la posmodernidad. Con todo y esto, en el carácter irregular, en el tratamiento de la forma, es un planteamiento nuevo que también se adapta a la posmodernidad, porque más que todo lo que produzco busco influir en la arquitectura. Mi obra va hacia la arquitectura, va hacia la modernidad, hacia la posmodernidad, hacia lo que es, vamos a decir, una continuidad de la modelo moderno, pero planteándole con unos nuevos conceptos de aplicación. Aunque ya hay algunos arquitectos que han estado haciendo cosas con características irregulares, pero yo hago énfasis en mi obra en presentar al sur, a Centroamérica, con mi obra, de que hacia esa dirección debemos ir en lo que se refiere a la construcción. Y en este trabajo, durante usted el tiempo que se ha llevado a realizar este trabajo, ¿se ha encontrado con otro tipo de artistas que también están en esa misma línea buscando lo mismo? Bueno, en lo que respecta al uso de los elementos irregulares, sí he encontrado algunos artistas que han hecho cosas irregulares, pero lo han hecho de forma espontánea. O sea, lo han venido haciendo de forma espontánea. Y lo ven en la espontaneidad de la expresión del arte latinoamericano. El arte latinoamericano es muy espontáneo y muy gestual. Entonces, cuando tú ves el arte latinoamericano, vas a encontrar allí el arte que producimos en el sur. Claro. Vas a encontrar allí mucho de ese carácter irregular. Pero es muy espontáneo, no es sistematizado. En el caso de la serie poliforme, después de haber estudiado esa característica del arte latinoamericano para que mi obra geométrica tenga una connotación latinoamericana, o sea, que nos caracterice a nosotros como latinos o del sur, le impongo esa forma. Perfecto. ¿Cómo leer en este caso el público que se da cita a su exposición? ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda a guiar usted para poder tener una lectura hacia su exposición? ¿Cómo comprenderla? Bueno, de alguna forma, la periodista que me entrevistó para la presentación de la exposición, que se llama Ingrid Victoria, allí está explícito un poco de la temática que hemos planteado hasta el momento aquí a través de los micrófonos. Y sí, cuando tengan los catálogos a la mano, obviamente que los que lo lean van a poder interpretar con mayor facilidad. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud... Pero usted, ¿cómo nos ayuda? ¿Qué debemos llevar con nosotros al momento de ver su trabajo? Bueno, de primero yo a buena disposición, como buenos espectadores, como soberanos espectadores. De verdad, aquí en Quito, después de haber tiempo que tengo acá, 6 meses, he notado que el público que es un soberano espectador es muy reducido. Es reducido el público de soberanos espectadores. Mi merecido y justo reconocimiento a estas personas que ven en el arte una fuente importante de inversión, porque ven del arte es una inversión. Aquí en Ecuador tenemos artistas muy importantes como Luis Potosí, incluso, que está en exposición, maestro extraordinario. Está en su retrospectiva. Bueno, los invito también a su exposición. En este momento aprovecho la oportunidad para hablar de ello. Tuvimos también aquí presente en la Casa del Museo de la Cultura a Cristóbal Ortega Maela, otro extraordinario exponente de Ecuador, a quien también le brindo en este momento un justo reconocimiento. Y bueno, no sé si Luis es Chiricoa o no sé, no recuerdo el apellido de él, pero anteayer lo vi, me se presentó y lo conocí, y una persona de una calidez excelente y muy sencillo y una sensibilidad excelente a través de su vista cuando está tratando con uno, una persona muy muy cálida, muy, muy amena, pues. Entonces, bueno, Luis, no sé si, no recuerdo si es tu apellido es, pero te conocí ayer, y yo te voy a decir que eres Chiricoa. Que sepa cuál es su apellido realmente, bueno, sabrá de quién estoy hablando. Pero Ecuador cuenta con excelentes maestros que se han abocado a esta actividad, y que ese público que va a venir, que debe tener una respuesta del artista, y si el artista no está, tiene la capacidad de poder interpretar lo que ve, es el soberano espectador, que es muy reducido. Y invito a la población de todo el Ecuador a que se aboquen a investigar sobre las artes visuales, sobre las artes plásticas, sobre todas las artes, porque aquí las artes tienen un concepto bien amplio en lo que se refiere a la composición, que está a su vez el sentido de cómo se compone, cómo se hace una composición, permite que cada una de las distintas disciplinas de las artes utilicen esos mismos recursos de carácter compositivo para hacer sus obras. Entonces, en las artes plásticas tienen esa misma característica y los invito a que, bueno, que se aboquen a investigar sobre ello para que cuando haga su inversión la haga en estas cosas, pues como lo hacen en algunos otros países del mundo. Ahora quiero resaltar otra cosa también, que aquí también he notado que no hay una asociación de críticos de arte internacionales, no hay una asociación de artistas plásticos nacionales, que son cosas que son sumamente importantes para que el carácter cultural en esta área, en esta área de las artes visuales, tenga la connotación que realmente debe dársele desde el punto de vista del apoyo institucional del ente gubernamental y también del sector privado, porque de verdad que el artista plástico necesita de que la gente le valore tal cual como se lo merece. Y con ese llamado de atención cerramos ya nuestra entrevista agradeciendo a José Gabriel Bermúdez y recordándoles, por supuesto, de su inauguración. Su obra denominada Serie Poliformes será hoy a partir de las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, se mantendrá hasta el próximo 19 de diciembre, así que tienen que visitarlo. Horarios de de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Bueno, gracias al público también que estuvo con nosotros escuchándonos allá en sus hogares, que les siguen pasando bien. Gracias a ustedes por su invitación, gracias a nuestro amigo Marco Rosero, de verdad, por su también contribución a que esto sea posible. Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:47 Leonardo Ramos nos acompaña ya en la cabina para hablar sobre el 7º encuentro Danza Teatro Zonas Liberadas, evento en el que se presentarán las obras La Mirada del Ángel, una obra de danza teatro de Leonardo Ramos y María Luisa González, obra basada en los escritos de Walter Benjamin, que nos ha permitido hablar con la voz de los vencidos y no de los vencedores, porque el pasado no pasó, puede volver y cada vez peor. La presentación se realizará este viernes 8 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Casa de la Cultura en Ibarra. Buenos días, Leonardo, bienvenido. Buenos días, Aria, ¿cómo vas? Bueno, vamos a empezar con la mirada del ángel, a ver si es que nos podemos acercar a la sinopsis de esta obra. La mirada del ángel es una propuesta de danza-teatro sobre algunos de los escritos de Walter Benjamin, un pensador, un filósofo, un crítico alemán de la primera mitad del siglo XX, que cuestionaba su época, su sociedad, las ideologías dominantes en el contexto en que le tocó vivir, que hacía una reflexión y un análisis sobre la historia. Y uno de sus planteamientos es que la historia de Occidente está construida sobre la barbarie, sobre la destrucción, sobre las ruinas, sobre la mentira. A partir de esas reflexiones, a partir de esos escritos, María Luisa y yo hicimos un análisis, una investigación de Walter Benjamin, de su teoría sobre la historia, del contexto de su época y del contexto en que nosotros vivimos actualmente, ¿no? En el que llegamos a la conclusión de que prácticamente todo lo que él cuestionaba en su época se mantiene hasta ahora y se mantendrá quién sabe hasta cuánto, porque los valores sobre los que se construye la sociedad en la que vivimos no han cambiado, ¿sí? El poder, el machismo, la guerra, el genocidio, el femicidio, o sea, todo se mantiene prácticamente igual. O sea, han cambiado rostros, han cambiado nombres, ha avanzado la tecnología. ¿Qué hace falta para cambiar? Cambiar el ser humano, o sea, el pensamiento del ser humano, la visión del ser humano, la sensibilidad de nosotros como sociedad humana, tenemos que cambiar radicalmente como para tener otra visión. ¿El teatro y la danza puede influir para ese cambio, Leonardo? Por supuesto, o sea, cualquier tipo de arte sensibiliza al espectador, a un espectador directo o a un espectador indirecto. Entonces, si todos nosotros como sociedad estuviéramos mucho más involucrados en lo que es vivir el arte, acercarte al arte, mirar el arte, nuestra sensibilidad se enriquecería, se profundizaría, y con ese enriquecimiento, esa profundización, vas a poder ver la vida de otra manera, vas a poder ver al otro, a la otra de otra manera, vas a poder verte tú mismo de otra manera, y ahí está la base del cambio, ¿no? La mirada del ángel se traslada en este caso a la Casa de la Cultura de Ibarra. Sí, nos han invitado al festival, al séptimo encuentro Zonas Liberadas en Ibarra. Contentos de ir, es un encuentro muy bonito, muy cálido, muy colectivo, ¿no? Y como muchos de los encuentros independientes en este país, también muy difícil de realizar, prácticamente sin recursos, ¿no? Entonces, el hecho de que nos hayan invitado y poder compartir con los compañeros de Ibarra, para nosotros es una gran alegría. ¿Y este séptimo encuentro con la mirada del ángel pretenden qué? Compartir nuestra historia, compartir esa mirada diferente del ángel que ve la historia horrorizado, ¿no? Que ve hacia atrás y ve que es destrucción, que es guerra, que es odio, que las parejas se separan, que las sociedades en sí, en lugar de mirar hacia el futuro como sociedades unidas, se miran como enemigos, ¿no? Entonces la mirada del ángel transmite todo eso, y también la posibilidad de que a pesar de todo hay una esperanza, y la esperanza somos cada uno de nosotros. ¿Tienen conocimiento de cuántos países van a participar en este séptimo encuentro? En Ibarra los participantes son solo grupos nacionales. Nacionales. Sí, sí. De lo que tengo entendido, o sea, son algunos grupos de Ibarra, entre ellos el grupo que organiza, el Camino Rojo. Estamos nosotros, también va el Teatro Ensayo con su obra que acaba de estrenar, El Éxodo de Yangana. Creo que son 4 o 5 grupos, no son muchos tampoco, porque es un poco complicado mantener, aunque sea 1 o 2 días, a un grupo ahí en Ibarra dentro de las condiciones que maneja el festival, ¿no? Leonardo, ¿cuál sería la invitación para el público para que consuma cultura, se dé cita hasta Ibarra y puedan disfrutar del trabajo del talento ecuatoriano? Bueno, sobre todo al público de Ibarra, que tiene la posibilidad de ver otras opciones de danza, otras opciones de teatro, de danza-teatro, que se acerque, que perciba, que conviva, que sienta esta propuesta estética, esta nueva visión, este planteamiento distinto sobre lo que es la historia, nuestra historia, y que al mismo tiempo que cuestione, que reflexione, también que disfrute de una posibilidad de acercarse al arte que no siempre se puede, ¿no? A veces ni aquí en Quito mismo uno puede estar constantemente acercándote al arte, mucho menos en ciudades pequeñas donde es más difícil hacer eventos constantes. Y sobre todo también valorar el trabajo de aquellos artistas, gestores culturales que van desde otras provincias para de alguna forma pues compartir el trabajo que lo vienen haciendo y que sea de Pichincha hasta Ibarra. Sí, o sea, el compartir siempre es una gran alegría y mantener ese deseo de compartir a pesar de las dificultades es un gran logro de tanto de los compañeros de Camino Rojo que organizan el festival como de los grupos que vamos a ir al encuentro Zonas Liberadas. Bueno, queremos agradecer la presencia de Leonardo aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y habernos hecho esta invitación para participar en el Festival del Séptimo Encuentro de Danza que se desarrolla en Ibarra, gracias al trabajo que vienen realizando pues Camino Rojo. Éxitos. Muchas gracias a ustedes y esperamos igual que haya un éxito en el festival, que vaya todo el público al Teatro de la Casa de la Cultura. La entrada es súper cómoda, cuesta $1, entonces tienen toda la posibilidad de acceder. Y nos quedamos con el mensaje de Leonardo, ¿no? Aquel mensaje que nos señala que el arte sensibiliza y nos puede hacer sacar el lado positivo de todas las personas. Y preguntarnos a ustedes allá en casa, ¿cuál ha sido el último contacto que han tenido con el arte? ¿Han ido a una función de teatro, algo de danza, cine, música? ¿Se han leído un libro? Pregúntese. Si no lo ha hecho, ahí tiene la oportunidad. Visite Ibarra y sea parte de esta obra, La Mirada del Ángel. Cuando ya tenemos las 8:55, vamos a cerrar ya nuestro informativo. Como siempre, agradeciendo a nuestro equipo de trabajo, Fernando Torres y también Diego Salazar desde la cabina máster. En la grabación y grabación hemos tenido el trabajo de Vicente Moya. En la reportería, Alex Mora, Juan Espinosa y Emilia Aveiga. En la producción y conducción, Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. En la dirección general de este espacio informativo, el magíster Patricio Álvaro Silva. Gracias a todos. Quédense con nosotros que la Rayuela viene en los 940 y más música en 100.9. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.